Buenas tardes, soy Guido Corbalán, soy presidente de LUPSAN, Unión de Pequeños Productores del Salado Norte, presidente del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Vivo en el departamento Alberdi, la localidad de La Huera. Una anécdota de que tengo de que el tiempo cuando Eduardo Schill, técnico de Incupo, estuvo en la zona, bueno, no sé, cuando él hacía mucho hincapié a hablar del tema tierra y por ahí la gente no captaba, digamos, de qué era lo que se trataba, qué es lo que quería informar Eduardo, y con a poco tiempo de lo que nosotros por ahí empezamos a tomar conciencia de lo que Eduardo hablaba, bueno, nos dimos cuenta que los problemas de tierra han empezado a llegar, eran problemas graves que hoy, a base de toda esa enseñanza que dejó Eduardo, bueno, hoy nos sirve para seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras posiciones, que es una de los mensajes claros que con el tiempo, más que todo, uno ha rescatado, que era el mensaje que quería decir Eduardo Schirlo como técnico de Incupo en ese momento. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.